Es abominable, Chubo, conocer que a un reportero gráfico, un ciudadano más, porque vamos a quitarle el hecho del oficio, ¿no? Un ciudadano más se le amenace por hacer su trabajo, se le amenace con dispararle en la cabeza. Uno se da cuenta lo mal que están los cuerpos policiales cuando descubres que la persona que tiene que protegerte viene a amenazarte y de una manera tan atroz, porque sabemos que esto al tiempo conlleva una serie de secuelas psicológicas, emocionales, y el solo hecho perturbador de que, reitero, los cuerpos de seguridad del Estado están para proteger a cualquier ciudadano, no solamente a los periodistas, a cualquier ciudadano. Entonces ayer, a quienes debían perseguir, a quien se tiene que revisar, estar detrás de esa persona, o en todo caso, mira, esa energía que le ponían a golpear a nuestros colegas el día de ayer, es la misma energía que deberían utilizar para investigar las mafias dentro del retén, y es la misma energía que deberían utilizar para investigar por qué en el centro de Maracaibo, en las playitas, a plena luz del día, se vende un pote de leche para bebés en 12.000 bolívares.